pero es. El cariño podía ser un puticlub, pero no. Mi mujer es una por no estar, ¿para qué me voy a engañar? No vuelvas a perder las llaves otra vez. Empezando por detrás, es hablar por no callar. Me la vuelves a jugar, soy silencio y todo humedad. A la orilla de la mar, bebo tragos de champán, viendo a un señor inglés que parece se va a ahogar. Como apuro el trago y gozo, no me dejo impresionar. Se va a ahogar, como apuro el trago y gozo, no me dejo impresionar.